vida por mí. Y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Jamás, jamás vas a decirle. Jamás, jamás vas a contarle que estás viviendo otra vida. No eres el hombre decente que solo lo hace con ella. Compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta, se da cuenta. Ey, ese acordeón increíble, ¿eh? A vos. Zapadita. Tu corazón, voy a acostumbrarme y mal a la fuerza emprenderé, que no sientes como yo, que no sufres como yo. Desbloqueando, Alex. Todas desbloqueando y mandando audios ahora hasta que termine el programa. Pasamos un poquito el primer disco. Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueña. Encuentro un gran

mano bien arriba haciendo palma. ¡Vamos a la palma ahí! Cuando quiera, amigo. Llegó la nobleza, un poco de ruido. La princesita. ¡Oh! Estuve con otro queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Eres tan hermoso, perfecto, buen amante.